Pues señor, esto era un rey que tenía una sola hija, a la que un día habló así. Hija mía, yo estoy ya viejo y has de casarte para que mi reino no quede desamparado el día que yo muera. De modo que vete pensando quién deseas que sea tu marido. Ya lo he pensado, papá. Mi marido será el hombre capaz de vencer al gigante. Oh, eso va a ser muy difícil, hija. Me temo que no veré tu boda. Había en aquel reino un gigante, gran enemigo del rey, y la princesa le tenía mucho miedo. Por eso quería que el que se casara con ella hubiera antes de vencer al gigante. El rey mandó un pregón. De orden de su majestad el rey, se hace saber que todo el noble que quiera casarse con la princesa habrá de vencer antes al gigante. Se presentaron príncipes, duques, marqueses y condes, pero ninguno pudo lograrlo. Se repitió el pregón para los soldados, los artesanos y campesinos, y todos fracasaron en el intento. Entonces le dijo el rey a la princesa: hija mía, ya ves cómo ninguno es capaz de vencer al gigante y es menester que te cases. Escoge de otro modo al que ha de ser tu marido. Déjamelo pensar hasta mañana, padre. Había en palacio un paje a quien llamaban Juanillo. Era muy bueno, muy humilde y muy valiente. Piensa que pensarás, la princesa se acordó de él. Ninguno acertó a vencer al gigante porque no saben el modo de hacerlo. Creen que basta presentarse delante de él. Pero para eso es necesario que antes le quiten la bolsa encantada, el caballo del aire y la colcha de cascabeles. Voy a ver si Juanillo es capaz de la hazaña. Y al día siguiente le dijo al rey: papá, Juanillo me ha dicho que es capaz de traer la bolsa encantada del gigante. ¿Ah, sí? Pues dile que venga a verme. Se presentó Juanillo al rey y este le dijo: ya sabía que eras valiente, pero no que lo fueras tanto. Mi hija me ha dicho que eres capaz de traerme la bolsa del gigante, así que ve por ella cuando quieras. Como no podía desmentir a la princesa, Juanillo hubo de callarse y salió al jardín, donde se sentó muy triste, preguntándose: ¿qué bolsa será esa que el rey me manda traer? ¿Y cómo se la podré quitar al gigante? Le vio un viejecillo que quería mucho a Juanillo, le oyó hablar y le dijo: ¿por qué estás triste, Juanillo? No te apures. El gigante no te matará y le llevarás su bolsa encantada al rey. Toma esta pata de hormiga y este ovillo y vas al castillo del gigante al anochecer. Cuando estés allí, dices: hormiguita rastrojera, vuélveme en lo que tú eras. Te volverás hormiga, entrarás por debajo de la puerta y atarás el hilo a la bolsa del gigante que la tiene debajo de la almohada. La bolsa tiene la virtud de que siempre tiene una moneda de oro dentro, así que el gigante puede gastar lo que quiere porque nunca se le acaba el caudal. Cuando tengas atada la bolsa, vas con el hilo por la ventana, sales por allí y al llegar al suelo dices: hormiguita rastrojera, vuélveme en lo que yo era. Te volverás hombre y echarás a correr con la bolsa. Y así lo hizo Juanillo. Fue al castillo del gigante, dijo: hormiguita rastrojera, vuélveme en lo que tú eras. Se volvió hormiga, entró en el cuarto del gigante, ató el hilo a la bolsa, bajó por la ventana, se volvió hombre y se presentó con la bolsa delante del rey. Si el rey se puso contento, más contenta se puso la princesa, quien le dijo a su padre: me ha dicho Juanillo que es capaz de traerse el caballo del aire que tiene el gigante. Juanillo no había dicho tal cosa, así que se fue otra vez muy triste al jardín donde su amigo el viejecillo le habló. Tampoco ahora has de apurarte. Haces como la vez pasada y te traerás el caballo. El caballo del aire corre tanto como el viento y con él el gigante puede alcanzar a cualquiera o huir de modo que no le alcancen. Marchó Juanillo al castillo del gigante. Cuando estuvo a la puerta de la cuadra, sacó su patita de hormiga y dijo: hormiguita rastrojera, vuélveme en lo que yo era. Se volvió hombre, montó en el caballo del aire y en un vuelo se presentó en el palacio del rey. Contento estaba ya el rey con la bolsa, pero su alegría al recibir el caballo del aire fue mucho mayor. Llamó a la princesa para enseñárselo y ésta le dijo: eso no es nada, papá. Juanillo me ha dicho que es capaz de traerse la colcha de los cascabeles. El gigante tenía una colcha de cascabeles que sonaban en cuanto algún hombre entraba en el castillo, y así nunca le podían coger dormido porque los cascabeles le despertaban. Y llamó el rey a Juanillo. La princesa me ha dicho que traerás la colcha de cascabeles. Se calló Juanillo, fue en busca del viejecito, escuchó sus consejos, montó en el caballo del aire y se presentó frente al castillo del gigante. Apeóse del caballo y se puso a escuchar frente a la ventana de la alcoba. Oyó que el gigante decía furioso a su mujer. ¡Me han robado la bolsa y el caballo del aire! ¡Cuando coja al que ha sido, no dejaré de él un cachito como una avellana! ¿Cómo habrá sido eso? No sé, es lo que no sé. Despierto yo, nadie puede entrar sin que le vea. Y dormido, sonarían los cascabeles de la colcha. Déjate ahora de cavilar. Vamos a acostarnos y mañana será otro día. Se acostaron y como era verano, dejaron la ventana abierta. Así, Juanillo sintió los ronquidos del gigante y dijo... ¡Hormiguita rastrojera! ¡Vuélveme en lo que tú eras! Se volvió hormiga, subió por la pared, entró en el cuarto, cogió la colcha y comenzó a tirar para llevársela. Dijo el gigante medio dormido. Ay, ¡no tires, mujer! ¡Que me desarrojas! ¡Tú eres quien no ha de tirar! ¿Ves? ¡Yo me he enfriado! Mientras seguían disputando a oscuras y adormilados, Juanillo había salido por la ventana con su colcha, había montado en el caballo del aire y llegado al palacio del rey. Así que cuando el gigante se levantó y encendió la luz, la colcha estaba muy lejos. Lleno de furia, dijo... ¡Oh! ¡Daría un brazo por saber quién es el ladrón! ¡Y si le cojo! ¡Oh! ¡Si le cojo! Pero ya Juanillo había entregado al rey la colcha y la princesa había dicho a su padre... Pues Juanillo me ha dicho que también es capaz de traerse al gigante. No deseaba otra cosa el rey, así que llamó al muchacho y le dijo... Ya sé que ahora quieres traerme al gigante. Piensa lo que vas a necesitar y vienes a decírmelo. Consultó Juanillo con el viejecillo y se presentó al rey para decirle... Majestad, para traer al gigante necesito un carro todo de hierro con un espejo dentro. Mandó el rey que hicieran lo que Juanillo había pedido, y cuando tuvo su carro, hizo que le engancharan unas mulas, las mejores del reino, y se fue andando, andando hasta el castillo del gigante. Cuando llegó frente a él, paró el carro, se puso a pasear y cantó. ¡Arre, mulita cascabelera, sal, piquinini, que el rey te espera! Salió el gigante al oír la voz del muchacho con la cara horrorizada por el coraje y le preguntó Juanillo. ¿Qué le pasa a usted, amigo, que está tan furioso? Pues que en pocos días me han robado la bolsa, el caballo del aire y la colcha de cascabeles. ¿Y tú? ¿Qué haces tú por aquí? También han robado en palacio y el rey me ha mandado a buscar al ladrón. ¿Lo has cogido? Sí, señor, dentro del carro está. ¡Oh, déjame que le vea! No, no, señor, que se escaparía. Es un gigante como usted. Vamos, abre, no tengas miedo, que no le dejaré escapar. Seguramente es el mismo que me ha robado a mí. Pues si es así, le abro. Pero cuidado, que no se escape. Abrió la puerta y el gigante, al verse en el espejo, creyó que el que veía era el ladrón y entró furioso hasta el fondo del carro. Entonces, Juanillo cerró la puerta, la aseguró con los cerrojos y se volvió hacia palacio. Contentísimo de haber salido con bien, iba cantando. ¡Arre, mulita cascabelera! ¡Vamos, gigante, que el rey te espera! El gigante, lleno de coraje de verse encerrado, daba unos manotazos que sacudían el carro y gritaba. ¡Ábreme! ¡Ábreme, que te mato! ¡Ábreme, que te voy a hacer pedazo! ¡Arre, mulita cascabelera! El rey te espera. Así, entre los gritos del gigante y los cantares de Juanillo, llegaron a palacio. Ya les aguardaba el rey, a quien el muchacho había mandado aviso de su vuelta. Y cuando lo vio, dijo... Ya tenemos al gigante. ¿Qué hacemos con él ahora? Encerrarlo en el calabozo más hondo, para que no pueda salir otra vez a hacer daño a la gente. Bien, Juanillo. Ahora te casarás con mi hija. Yo, señor... Yo soy muy poca cosa para la princesa. Oh, pero has sido el que venció al gigante y di mi palabra de rey de que quien le venciera se casaría con mi hija. Dispusieron la boda, que fue muy celebrada con alegría por todo el pueblo, contento de que el gigante estuviera por fin encerrado, y el rey, la princesa y Juanillo vivieron muy felices. Murió el gigante y se acabó mi cuento con pan y pimiento.